10:53, vamos ya a quedarnos con nuestro primer encuentro de actualidad local en la jornada de este lunes 20 de agosto. Falta pues prácticamente 2 semanas para que llegue el mes de septiembre y, como bien saben todos los ubriqueños, con la llegada del mes de septiembre se desarrollan multitud de eventos culturales, lúdicos, festivos, también deportivos en nuestra localidad. Todo ello, bueno, pues en torno a lo que es la víspera de la feria y fiesta de nuestra localidad, o el desarrollo además también de la salida procesional de la patrona de Ubrique, Nuestra Señora de los Remedios. Bueno, pues un periodo de actividad intensa la que va a vivir nuestro municipio dentro de 15 días, para lo que hay que prepararse también. Así al menos lo tienen que hacer los colectivos que organizan estas iniciativas. Entre ellos, por ejemplo, la Peña Toro del Gallumbo, que la semana dentro de esas 2 semanas pues tendrá lugar la quinta suelta de toros por nuestra localidad. Es por ello por lo que ya ayer comenzaron a instalar el vallaje en la zona de la calle Jesús para, bueno, pues lo que va a ser la suelta de toros, a falta prácticamente de poco tiempo para que se desarrolle. Nosotros que queríamos contarles esa última hora y al mismo tiempo ofrecerles informaciones en torno a lo que son los preparativos que se están llevando a cabo para que nuestra localidad acoja el próximo domingo 2 de septiembre la suelta de toros. Para ello vamos a hablar con el tesorero de la Peña Toro del Gallumbo, con Andrés Domínguez, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico, y a quien le damos la bienvenida. Andrés Domínguez, muy buenos días. Buenos días, Rocío, y buenos días a todos los oyentes de Radio Ubrique. Bueno, pues actividad ahora muy intensa, ¿no?, en el seno de la peña para que salga adelante la suelta de toros, no solo en el plano organizativo, lo que va a ser el evento en sí, que se desarrollará el próximo 2 de septiembre, el próximo domingo, sino además también pues en el plano ya interno de lo que es la propia peña, lo que es el propio colectivo, ¿no?, con actualización de datos, renovación de cuota de socio, la entrega de camisetas, en fin, todo este proceso un poco, bueno, pues intenso, ¿no?, que se vive durante este periodo, ¿verdad? Pues sí, ¿no? Ahora, como bien sabemos, pues ahora es cuando estamos metidos bien en faena, ¿no? Como bien has dicho, pues ya con el tema del vallado, con el tema del papeleo y demás, y la entrega de camisetas a nuestros socios, ¿no? Uh-huh. Ayer mismo, creo, comenzaba a instalarse el vallado, toda esa estructura importante que se tiene que colocar en el, bueno, pues en todas las vías, ¿no?, que forman parte de la suelta del Toro del Gallumbo, y se comenzó por la parte de la calle Jesús, ¿no?, el vallado que se instala justo a la altura de los muretes, y también, bueno, pues todas las cancelas también, en este caso que sí, que son propiedad de la peña, que se tienen que instalar. Cuéntanos un poco cómo se ha procedido. Pues sí, ¿no? Pues ayer, ya aprovechando que Benoca ha terminado su feria y sus puertas de toro, ¿no?, pues aprovechamos y subimos con el camión y nos traemos el vallado de la valla ganadera, ¿no?, que son las que, como bien has dicho, van por lo alto del muro de la calle Jesús. Y después también aprovechamos que habíamos bastante gente, digamos, montando, pues aprovechamos y destapamos algunas zonas de la misma calle, que están más cercanas a nuestro local donde tenemos los tubos guardados, y se quedaron montadas 4 zonas, ¿no? ¿Qué ha quedado montado entonces? Pues está todo el muro de la calle Jesús, todo el vallado de la valla ganadera que va por el arco del muro, las 2 escaleras más cercanas donde tenemos el local nosotros, la bajada hacia Caballero Reguera, sí, o donde estaba antiguamente Caballero Reguera, y la salida de Carmelita y Tasquita de Jardín, ¿no? Son las 4 zonas que aprovechamos ayer en la mañana, un poco calurosa, y lo dejamos casi terminado, ¿no?, porque dejamos 2 o 3 tubos sin poner para que no haya peligro y puedan acceder las personas fácilmente a su vivienda, ¿no? Claro, porque todavía quedan 2 semanas, ¿no?, para que se desarrolle lo que es la suelta de toro. Y sí que, bueno, es un montaje previo que se tiene que llevar a cabo además también con tiempo, porque es mucho el trabajo que tenéis que desarrollar desde la peña. Y bueno, pues esto ya lo vais quitando un poco de encima, ¿no? ¿Qué quedaría por montar y para cuándo? Pues quedaría casi el 70%, ¿no?, más o menos. aunque son la, aunque hay muchos tubos verticales sueltos, también la mayoría son cancelas, ¿no? Claro. Y pues cuando, desde hoy mismo, ¿no? Ya cuando la gente salga de trabajar, a partir de las 7 o las 8, pues le haremos otro a sus oncetes y podemos terminar otra zona, pues de una zona en una zona, pues se va terminando poquito a poco. La ventaja es que lo tenemos todo controlado, ¿no? Desde el año pasado ya tenemos todo lo vertical nuestro, todo señalado y la verdad que siempre es más fácil el montaje, ¿no? ¿Cuándo pensáis vosotros que vais a culminar lo que es el montaje previo? Porque luego el mismo día o el día anterior, ¿no? Sí que habrá que realizar pues la colocación de cancela, la colocación quizá más concreta, ¿no? De, para lo que es el desarrollo de la suelta de toro. Sí, bueno, la culminación sobre el día antes, ¿no? Aunque se den, como bien dices, un tubo o dos sin poner para que haya facilitado los accesos, ¿no? Pero se deja casi todo terminado el día antes o la mañana antes, ¿no? Sobre todo, todo terminado, lo que es cerrado todo completamente. Y el sábado, aprovechar que hemos a una distancia esta mañana, el sábado pues montaremos lo que es la zona de chapa de las vallas del polo alto de la Plaza del Jardín, que sí. Hemos pedido que nos retiren los coches, ya la policía hará su trabajo pertinente y pondrá la cartelería para que desalojen los coches aquella parte, y el sábado aprovechamos bien temprano para dejarlo aquello también terminado, ¿no? Que la verdad es que el montaje de chapa lleva su tiempo y por eso entre semana que habemos más, en el fin de semana, el sábado que habemos más gente para contar, para trabajar, pues lo hacemos así. Explícanos un poco, ¿no? Porque hay distintos tipos de vallado que se colocan en durante todo lo que es ese trayecto, todo el recorrido. Tenemos por un lado esa valla ganadera, que además es una cesión que se hace por parte del Ayuntamiento de Menoca, se colabora, ¿no? Con el Ayuntamiento de Menoca en este caso. Eso, es que no sé si es alguna asociación de toro de Menoca o el propio ayuntamiento en el que colabora. Aquí las vallas de cada pueblo son de los ayuntamientos, excepto de nosotros, ¿no? Que es de la Peña. Pues esa valla ganadera que se cede, se presta por parte del Ayuntamiento de Menoca, que durante estos últimos días he vivido además también su feria con la suelta del toro de cuerda. Luego tenemos además también esos tubos verticales, tenemos la chapa que se coloca también en esa parte trasera del jardín, como decía, la zona jardina, y después lo que son las cancelas. Esto es propiedad ya de la Peña, ¿no? Sí, todo menos la valla, digamos, ganadera, las verdes que se ponen por todo el mundo, todo es propiedad de la Peña. Que sé que se hizo un esfuerzo además también para poder adquirirla durante estos últimos años, para, bueno, pues poder contar con ella. Y esa es la que se instala además también durante todo el recorrido. Facilita además pues la participación, ¿no?, lo que es la suelta de toro. Y sobre todo la escapatoria, ¿no? No es lo mismo salir en un vallado vertical que horizontal, ¿no? Ya en Menoca pues se puede apreciar que es mucho más complicado salir, ¿no? Ya que se amontona más la gente, pero bueno, mientras que la ley lo permite y se certifica por los arquitectos, pues para adelante, ¿no? Pero sí que, bueno, pues intenta dar también todas las facilidades y sobre todo ser muy estrictos en lo que en materia de seguridad concierne, ¿no? Sí, estamos acostumbrados ya a estos últimos años y nos ponemos varios de la organización en cada zona vallada, pues nos ponemos 3 o 4 personas, depende de la amplitud de la zona, e intentamos más o menos pues disolver más o menos la gente detrás del vallado para que los participantes tengan escapatoria, ¿no? Bueno, la suelta de toro del Gallumbo de esta edición 2018 que ha experimentado cambios, por ejemplo, cambios en cuanto a lo que es las reses que se van a soltar, ¿no? Vamos a contar con Potreño, que sí que lo anunciábamos nosotros en su día, pero sorpreso no estará, sino que estará Inquilino, que es otra nueva res, ¿no? Sí, el martes 31 de julio nos llama el mayoral de la ganadería Breña del Agua y nos comenta que sorpreso pues se ha partido un pitón, ¿no? Vemos sorpreso y la verdad que le ha partido bastante, ¿no? Por lo menos 7 o 8 dedos y es imposible echarlo a las calles. Entonces, causa baja y intentamos, como tenemos bastante tiempo de reacción, intentamos ponernos en contacto con varias ganaderías hasta que la Roza del Sol se pone en contacto con nosotros, se entera del problema que tenemos y no dudamos en acudir a ver lo que nos proponen, y nos llevamos la sorpresa que en principio no nos lo habían propuesto, pero nos los enseñan allí, y sin dudarlo comentamos en la organización lo que nos habían ofrecido, y sin dudarlo pues lo aceptamos y será el toro que venga a esta institución de sorpresa, ¿no? Inquilino en un toro de 6 años y un pelaje precioso, ¿no? Un entabanado completo con su hocico negro, sus orejitas y sus patas salpicadas también en negro, ¿no? Que esperemos que dé juego y que la sustitución, pues, ya que por mala suerte no pueda venir el otro toro, pues, que por lo menos que disfrutemos con él. ¿Satisfecho, Andrés, con el cambio? Bueno, eso nunca se sabe, ¿no? Porque a lo mejor ahora el cambio te sale bueno, pero tampoco sabes cómo podría haber salido el otro, ¿no? La verdad que es una pena, ¿no? Que sorpresa no haya podido venir junto con su hermano, y la verdad que eso se verá si hemos acertado o no el día 2, ¿no? Ya de por sí, hombre, el toro va a llamar mucho la atención, ¿no? Porque el pelaje se ve muy poco, ¿no? Y en las calles sí, a lo mejor un pueblo por ahí arriba, en Valencia y otro, así que está más acostumbrado, pero por aquí la verdad es que se ve poco, ¿no? Uh-huh. Y tenemos a otra ganadería, ¿no? Antera de la ganadería de la Venera del Agua, los dos toros, las dos reses, pero ahora cambiamos, ¿no? Porque Potraño sí que sigue siendo de la Brena, pero inquilino es de herederos de Pedro Fernández, ¿no? Sí, la finca de la Roza del Sol, que muchos uriqueños habrán eso seguramente allí guisos, ¿no? Esporádicamente. Bueno, pues esa era también nuestra idea, ¿no? Porque ya que la ganadería estaba en el bosque, tampoco queríamos desplazarnos mucho más, ¿no? Buscar, llamamos al torero, el torero no tenía, digamos, ahí hacia Argan, ¿no? En la salina de Hortales. Llamamos también a Ronda Reserva Tauro, nos dijo que no sabía si tenía algo y nos dijo que siguiéramos buscando por si acaso, y dimos con la Roza del Sol, que la verdad es que está cercana y eso es lo que queríamos, ¿no? Que los viajes, ya que estaba una ganadería en el bosque, pues fuera lo más cercano posible, y del bosque a Prado Rey pues tampoco hay mucha diferencia. Claro. Este es uno de los cambios, los toros que se van a soltar el próximo 2 de septiembre por parte de la Peña Toro del Gallumbo. El otro cambio afecta además también al director de Lidia, ¿no? Que, bueno, pues debido a la situación, ¿no? que se ha vivido recientemente, en concreto en Benocaz, con ese esa acogida de David Montoya, pues ha provocado que tengáis que sustituirlo también, ¿no? El director de Lidia, que ha estado pues prácticamente durante toda la trayectoria del Toro del Gallumbo, ¿no? Durante los últimos 4 años ha participado como director de Lidia David, y bueno, pues no va a ser posible, ¿no? Debido a esa acogida que sufría. Sí, David venía participando durante estos 4 años, ¿no? La mala suerte que el 15 de agosto, pues, en Benocá sufrió un percance aparatoso, que se dejó allí prácticamente toda la cara sobre una reja, y básicamente va a ser imposible que esté en condiciones, ¿no? Entonces, desde aquí desearle, sabemos que está mejorando, ¿no? Uh-huh. Poquito a poco, son lesiones muy duraderas, ¿no? Sobre todo la mandíbula, ¿no? Que la tiene partida, perdió todos los dientes, más una brecha en la frente muy grande, y poco a poco pues se va recuperando, gracias a Dios, de las heridas. Desde aquí, pues, la peña y algunos, bueno, los socios de, en nombre de los socios de la Peña del Toro también, y Ciudadanos de Ubrique, que tienen mucha amistad de estos toros de alrededor, yo que es conocido, y eso pues le mandamos máximo apoyo y que mucho ánimo, y que pronto estará aquí otra vez en las calles, ¿no? Pues nos sumamos también nosotros a esas palabras de ánimo para el restablecimiento de David Montoya. De todas maneras, eso en cuanto a la organización de lo que es la suelta del Toro del Gallumbo, afecta simplemente en la medida de que se va a tener que contar con otra persona como director de Lidia, ¿no? Y se va a recurrir, bueno, pues a conocidos, ¿no? Que ya además han trabajado con la peña. Sí, ¿no? Esto, los últimos años venían haciéndolo Fernando Carvente, Rayito y David Montoya, el lebrijano, y el año pasado, por circunstancias de su trabajo, Rayito no pudo venir, metimos a Juan Rojas, también un ubriqueño y conocido en el mundo del toro. Y este año pues hemos recurrido otra vez a él, ¿no? A Juan Rojas, ¿no? Vendrá Fernando Carvente, Ruiz Rayito y Juan Rojas, serán los dos directores de liga que nos acompañarán el día 2 de septiembre. Son los que se ocupan. ¿Qué hace un director de lidia? Explícanos, André, para aquellos que no estén puestos en la materia. Bueno, el director de lidia son dos profesionales de la tauromaquia, ¿no? Que creo que tienen que tener mínimo novillero con caballo o banderilleros de toro en el carnet profesional para desempeñar esa acción, ¿no? Y él, los dos directores de lidia te lo exige gobernación o la documentación por ley, ¿no? Que lo tienes que tener y sobre todo están por si ocurriera algo, pues ellos están ahí con el capote atento o si el toro se encierra o digamos que se queda en un lado y no quiere salir, pues se le enseña el capote, se intenta mover poco a poco claro. O para enterrarlo también, ¿no? Una vez que tenga la soga, pues con el capote es más fácil llevarlo hacia el cajón que a cuerpo limpio, ¿no? Entonces, esas son las funciones que desempeña el director de lidia en las calles, ¿no? Claro, un poco controla el desarrollo de la suelta, ¿no? Para que dé juego, pero también al mismo tiempo para evitar situaciones de riesgo, ¿no? Que a la que puedan exponerse, ¿no? Las personas que participen. Sí, sí, así es. Si hubiera cualquier revolcón, pues ellos intentan siempre estar también lo más cerca posible, ¿no? Porque si un toro tiene patas, es imposible estar siempre al lado, ¿no? Pero más o menos ellos reconocen cómo va esto y van buscando la zona donde pueden estar, digamos que pueden ser más de utilidad ellos y están siempre preparados para en cualquier momento, pues, echar del capote y hacer del quite que muchas veces se necesitan. Claro, ese es un trabajo de alto riesgo en realidad, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, en teoría, entre comillas, trabajan poco, pero bueno. La verdad es que, no, eso, entre comillas, trabajan poco, pero cuando es. Tienen que trabajar, es jugársela en las calles, ¿no? No es lo mismo en una plaza de toro que en una calle, normalmente los toros están toreados y muchas veces pueden visten al peso, ¿no? Y claro. De valorar la profesión que desempeñan y con la profesionalidad que lo hacen, ¿no? Pues la verdad que sí. Bueno, pues ahí quedan esas funciones también que tiene que cumplir el director de lidia y en este caso pues Juan Rojas y Fernando Calvente serán los directores de lidia de la suelta a toro del Gallumbo ante esa baja de David Montoya que esperamos que se restablezca pronto. Más cuestiones, vamos si te parece con otros asuntos, ¿no? En torno a lo que es la suelta, porque ya están las camisetas, ya tenéis las camisetas que han tardado, ¿eh? Han tardado este año en llegar, por aquello también de que tenemos el diseño especial y demás, pero ya sí que las tiene y se pueden recoger, ¿no? Pues sí, ¿no? Como bien comenté hace ya algún tiempo, pues dijimos más o menos que la fabricación llevaría 25-20 días, que estarían a mediados de agosto y llegaron el 17 de agosto, ¿no? Por dos días casi nos equivocamos y el viernes pasado pues llegaron y la verdad que ha sido una locura, ¿no? Ya en 24 horas se repartieron 400 y pico camisetas. Ayer hicimos el recuento y van unos 547 socios pagados y van unas 60 camisetas vendidas aparte, o sea, unas 600. Pues, yo creo que la camiseta está teniendo aceptación y nosotros estamos pues orgullosos que la camiseta esté gustando y que los socios que quieran adquirirla todavía están a tiempo y el que quiera comprarla también, ¿no? Que eso es una base de ingreso que nosotros tenemos para la suelta y que mejor que puedan salir todas, ¿no? Recordemos, creo que eran unas 1.000, ¿no?, las que se habían encargado. Sí, se han encargado unas 1.000 y ahora hemos hecho otro pedido de unas 190, con que 1.190, casi 1.200 camisetas tenemos. Son las que se han encargado. Obviamente, los socios tienen su camiseta guardada, reservada, siempre que abonen la cuota anual, ¿no? Ahí va. Son unos 700, ¿no, socios, los que tenéis? Pues ayer también hice recuento. Sí. mil socios adultos. Ayer se completó el número 1.000 anoche. Y sobre 370 y tantos menores, ¿no? Claro, es muy difícil que todo el mundo pague, pero pues eso, entre los 1.700 ahora mismo van 600, y como estamos, también hay gente que espera hacia las últimas semanas, que lo deja todo para el último día, y esperemos que en estas dos semanas le demos un asusión y nos las quiten de las manos, ¿no? Claro. Que eso es lo que queremos. Tenemos entonces 1.000 socios de adultos, tenemos 300 de menores y tenemos que ya de momento han abonado y se han llevado su camiseta 547 socios, me decían, ¿no? O sea que sí. va bien, ¿no? Yo creo que va bastante bien, ¿no? No te escucho, Rocío. Sí, te decía que va bien, teniendo en cuenta que las camisetas se recogieron y bueno, empezaron a repartirse la pasada semana, o sea que pues hace sí, tan solo unos días. Entre el viernes tarde, porque llegaron a la una, viernes tarde, sábado todos los días, ayer estaba cerrado el barcañizo, pues nos podemos dar con un canto los dientes que la verdad es que vamos bastante bien, ¿no? ¿Os vais a volver a colocar en la Avenida España? Pues sí, ¿no? Este viernes estaremos, ¿no? La pena, yo sé que la semana, bueno, nos ha llegado a nuestro oído que el viernes pasado fue imposible ponernos porque fue una locura allí en el Barcañizo. Desde que las camisetas llegaron, nos pusimos allí a las 3, varios compañeros allí nos turnábamos y fue imposible porque eran 11 cajas grandes que llegaron y era imposible trasladarla a la avenida con locura que aquello no paraba de llegar gente allí al Cañizo. Entonces decidimos montar el puesto allí en el Cañizo. Mucha gente no lo sabía y nos estuvieron esperando en la avenida, pero decirle que este viernes sí estaremos sí o sí, ¿no? Porque ya sabemos, como hemos dicho varias ocasiones, que la avenida un viernes por la tarde se pone a tope y que mejor que allí que los socios tengan también mayor accesibilidad, ya que es más céntrico todo y que compren sus camisetas o paguen su cuota, ¿no? Cuota que era, recordemos, se mantiene igual que además en ediciones pasadas, ¿no? Creo que era que sí, unos 15 adulto, euros, una cosa así. Adultos 15 euros y menores de 16 años 10 euros. La cuota para poder, bueno, pues ser socio de la peña, hacerse además también con esa camiseta y participar en todas las actividades que se organizan por parte de la Peña Toro del Gallumbo. ¿Qué más cosa? En cuanto a lo que es la organización interna, ¿no? De lo que es la peña, porque luego ya lo que llegan son los preparativos pues para lo que es la propia suelta de toro, ¿no? El 2 de septiembre. Nervioso, imagino, ya a estas alturas con lo poquito que queda en ese aniversario, ¿no? Quinto año de la suelta de toro. Bueno, nervioso está desde que se encierra el toro el año anterior hasta que sigue trabajando y sigue acercándose el día, ¿no? Pues la verdad que sí, que estas dos últimas semanas pues ya el nerviosismo más pues aflora, ¿no? Es normal, ¿no? También responsabilidad, ¿no? Que todo salga bien, ya que esto lleva mucho trabajo detrás, ¿no? Los distintos compañeros trabajan, se dedican, a lo mejor dedican vacaciones que tienen a trabajar, dejan incluso a hacer ocio con sus familias, sus niños, para estar allí trabajando, y eso es lo que, aunque también cuando nos juntamos allí trabajando, pues lo pasamos bien, ¿no? Pero sí que es verdad que estamos ya con el pellizquito en la barriga, que llegue el día y que todo pase y que no haya ocurrido nada, ¿no? Y que sea todo un éxito y disfrutemos todo aquel día y seguir trabajando para el próximo año. ¿Cuántos sois los que estáis trabajando? Porque socios, como decíais, sois un montón, pero luego el grupo de trabajo, el grupo de personas que desde la peña pues organiza todo lo que es la suelta de toro, que lleva todo el año trabajando, recopilando, bueno, pues patrocinadores, buscando todas esas ayudas económicas, ese aporte, organizando lo que es la propia suelta de toro, ¿cuántos sois? Somos 15, 20 personas. Prácticamente. Aunque la organización sí que habemos mucho más, pero en realidad lo que llevamos es el peso de todo esto, somos 15, 20 personas. Se trabaja durante todo el año, luego ya además el día, como tú dices, de la suelta de toro, este próximo 2 de septiembre, sí que tenés que contar con un volumen mayor de personas, de colaboradores también que contribuyan, ¿no? A controlar pues precisamente todo lo que es la suelta. Sí, no queda otra, ¿no? Para que esté todo más o menos organizado y que todo transcurra bien, pues buscamos a gente y que ya otros años llevan con nosotros y le explicamos la función que más o menos hay que desempeñar y ellos encantados, ¿no? Claro. Bueno, ¿qué pendiente qué queda? Pues además de la instalación del vallaje, de todo lo concernente a esas cuestiones de infraestructura, también queda pendiente, no sé si reuniones de seguridad en torno a lo que es el plan de emergencia y demás. Sí, porque, bueno, ayer Antonio Borque nos trajo el plan ya de este año para que echáramos un vistazo, y lo único que hay que modificar son las personas que van en cada zona, ¿no? La de, como ya he comentado antes, para que se agilice la salida de los corredores y haya espacio. Y prácticamente, pues, no sé, pero esta semana o la otra, cuando esté la reunión de seguridad, pues nos llamarán y presentaremos el plan, ¿no? Por lo demás, bueno, pues todo preparado, ¿no? El tema de ambulancia, ovimóvil, el tema además también de todos esos voluntarios que colaboran, ¿no? Que puede llegar casi al medio centenar, ¿no, Andrés? De personas que colaboran ese día, de voluntarios, ¿no?, que están en la organización. Sí, normalmente contamos con 50 o 60 personas en la organización. Después, bueno, pues las colaboraciones también, ¿no?, de policía local, de guardia civil, en fin, de todo también lo que conlleva este evento, ¿no?, para su desarrollo. Sí, una infraestructura de, claro, bastante grande, ¿no? Solo se ve el toro correr, pero detrás de todo esto pues hay un trabajo considerable. Claro, porque bueno, pues especialmente se tiene que controlar pues todo ese trayecto urbano, ¿no?, en el que tiene lugar la suelta, pues desde la retirada de vehículos, el corte del tráfico, en fin, todos estos temas que se ven en ese momento, ¿no?, el día 2 de septiembre, que bueno, pues como decíamos, conlleva un volumen de trabajo también importante, ¿no? Todo lleva un volumen de trabajo importante, como bien dice, y coordinación, ¿no?, sobre todo coordinación, organización para que todo se lleve a cabo y no haya ningún imprevisto. Y recordemos también ese recorrido, la suelta del toro se produce desde la calle Jesús, ¿no?, que es la altura, ¿no?, de la Casa del Cura, como todos lo conocemos, Toledo, Magdalena, Obispo Panal y San Ignacio, ¿no? Ese es el circuito que se establece. Sí. Seguimos ahí ya con el tiempo, como bien hemos dicho años atrás, pero hay que recuperarse un poquillo de dinero, y nuestra intención es llevarlo hasta la Trinidad, por lo menos, ¿no? Que nos queda a lo mejor un poco pequeño y queremos agrandarlo, pero todo a su debido tiempo, porque esto lleva unos costes y también más infraestructura y más personal, ¿no? Claro. Y después, bueno, 12:30, 7 son los horarios de la suelta, 12:30, 1:30, porque tiene que estar una hora tan solo, ¿no?, en la calle. Y de 7 a 8, ¿quién sale a las 12:30? ¿Potreño o inquilino? Bueno, eso ya lo veréis, ¿no? Sí, habrá que decidirlo, pero normalmente siempre estamos un toro por la mañana y es un novillo por la tarde, aunque si el toro es inquilino, pues tenga todas las papeletas de salir por la mañana. Exacto. Pero hasta el día antes o el mismo día del embarque, pues no se decide, sobre todo por los comportamientos que tengan en el campo, y eso pues se decide, ¿no? Claro. Son cuestiones ya más de última hora, que habrá que ir viéndolas sobre la marcha conforme se vaya aproximando la fecha, el próximo domingo 2 de septiembre, que es cuando tendrá lugar la suelta del toro del Gallumbo por las calles de nuestra localidad en su quinta edición. Nosotros que hemos querido ofrecerle este anticipo y que, bueno, pues recogeremos no obstante ya esa última hora conforme se vaya aproximando además también esa jornada, pero sí que queríamos conocer, bueno, pues lo que es de cara al público con el montaje, ¿no?, del vallado, el inicio de esos preparativos, porque en realidad los preparativos llevan todo el año, ¿no?, organizándose por parte de la peña, pero un poco de cara al público, que sí que lo vemos desde el exterior, pues con la colocación del vallaje, con bueno, pues la entrega de las camisetas, quizá es ahora cuando se está viendo, y queríamos recoger también nosotros pues esa última hora en torno a la peña Toro del Gallumbo. Andrés, ¿qué más nos queda por decir? Pues poco más, ¿no? Ya poca información más, ¿no? Ya todo queda aviso, queda muy poco y que pasen los días, que el pellizco este no dure estas 2 semanas nada más y que todos lo pasemos bien y disfrutemos, ¿no? Pues con ese deseo también nos vamos a quedar. Andrés Domínguez, muchísimas gracias por estar con nosotros, por informarnos aquí en la mañana de Radio Brique. Muchísimas gracias a ustedes.